Rock. Género musical surgido en la década de los 50, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Rigo Cisnado y esto es Rocknatos. Y pues vamos iniciando el programa de esta noche con Kinky y una línea de luz que está patrocinando ahorita, bueno, promoviendo más bien su tour de Unplugged, que por cierto va a estar este viernes a las 8 ahí en lo que es la FIC, para que se lancen. Y bueno, también gracias, hoy por fin ya está aquí Vane también con nosotros en controles después de tanto tiempo, nomás nos hace falta Raúl para estar completos. Y quiero presentarles hoy a la banda, bueno, a una de las integrantes de la banda. Esta semana es Tea de la Van. Cristi. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, aquí de visita, gracias por la invitación. Sí. Para iniciar, quiero que nos platiques quiénes son los que integran Tea de la Van. Bueno, Tea de la Van somos cuatro, está en la batería Chili, en la guitarra Álvaro, en el bajo Friki y yo, Cristina, en la voz. Y ya llevamos unos 6 años más o menos con el proyecto. Ya tenemos un buen ratito, tenemos un long play y ahorita estamos promocionando el segundo disco, que es un EP de 6 canciones, y es lo que van a estar escuchando hoy. Perfecto. ¿Y cómo es que surge Adela Band? Bueno, Adela Band empezó antes, no todo el mundo se conoce desde hace muchos años, ¿va? Pero antes era otro proyecto y después se salió uno de los integrantes, tocábamos, bueno, el proyecto se llamaba Tortón, tocábamos un poco más pesado, era como... Más rudo. Ajá, como metaloso, alternativo acá, pesadón. Y al salirse de este integrante decidimos cambiar un poco el sonido, la verdad, sí fue tal cual en los jams, ¿no? Que fuimos como todos somos muy distintos en gustos musicales y en personalidad y en todo, fue lo que como que con lo que todos estuvimos de acuerdo y contentos, y poco a poco ha evolucionado a ser como el sonido que traemos hasta ahorita. ¿Entonces cambiaron el género por necesidad, por gusto o por alguna necesidad? No, yo creo que tal cual fue por gusto, o sea, la verdad es que cada integrante pone su granito de arena a una banda, ¿no? Entonces creo que sí, cuando alguien se sale o alguien entra o algo cambia, también cambia el sonido. Entonces creo que fue lo que pasó, tal cual, este integrante se salió y al quedar nosotros 4, porque éramos 5, fue evolucionando el sonido y tal cual fue por gusto, ¿no? Hacer cosas que nos gustaran a todos y con lo que todos estuvieran contentos y lo que es ahora. ¿Y cómo es que toman este nombre? Bueno, Día de la Banda es... Ya ves que en la banda hay mucho cotorreo y así. Día de la Banda empezó porque al principio, cuando estábamos viendo qué era lo que queríamos hacer, queríamos que fuera como muy representante como de música mexicana, ¿no? Y como era una headliner mujer, decían, no, pues nos vestimos como Adelitas y te pones carretes así, súper sensual, y tus trenzas. Y... Entonces iba por ahí, pero obviamente al final el sonido nada que ver como, o sea, no es tal cual cantamos inglés y en español, ¿no? O sea, así como muy mexicano, muy patrio, la verdad no. Pero el nombre les gustó y el concepto ya evolucionó a Día de la Banda. Y entonces, ¿cómo defines a la banda, el género? Pues yo creo que ahorita con todo lo que las simplemente nuevos instrumentos y nuevos géneros y nueva industria y nuevo todo que hay, no puedes como encasillarte en una sola cosa, pero yo creo que sería como un rock pop medio eléctrico con tintes hay unas canciones que son muy funk, otras que son mucho más rocker, tiene guitarras poderosas, tiene bajos, como dice tal cual, medio groove, medio funk, hay canciones disco, entonces es como una mezcla de todo, sí. Poquito. Pues ahorita vámonos a una canción del álbum, creo que es la primera, Funkadelic, que bueno, aquí ya mencionas, como mencionaste, me imagino que va a ser algo sobre funk, ¿no? Sí, esta canción es más, el género se puede decir funk, es en inglés, y habla un poco de cómo, pues, tú eres músico, ¿no? Entonces, cómo a veces te das cuenta que nadie va a hacer nada por ti, que estás tú y tú en el mundo y papi y mami no van a ayudarte a nada. Entonces habla de eso, ¿no? Un poco de que pues los músicos tenemos que darle y darle, y por más que esté complicada la cosa, pues no, nadie lo va a hacer por ti, así que más vale que nos pongamos a chambear. Rascarnos con las propias uñas. Sí. Pues vamos a escuchar esto y regresamos en un momento, ¿te parece? Va muy bien. I'll be

Y estamos de regreso aquí en Rocknatos, entrando al bloque de Ando Recordando, donde acabamos de escuchar a Fobia con Veneno Vil, ya un clásico de esta banda. Y pues aquí en cabina con Adela Band. Cristi, quiero que nos digas cuáles son las influencias que tomas o que tomaron cada uno de los integrantes para formar lo que está Adela. Mira, todos, como te platicaba, todos somos súper diferentes. Friki escucha muchísimo rap y muchísimo metal, y o sea, él es como así bien intenso, ¿no? Bien como y luego Chili, como su nombre lo dice, es fan de los Red Hot Chili Peppers. O sea, es le puedes preguntar qué disco, en qué año, qué todo, y te lo dice así tal cual, ¿no? Entonces él sí es fan de ese tipo de música, sobre todo, pero más fan de los Chili Peppers. Álvaro escucha de todo, el guitarrista, de hecho él, entre sus proyectos, tiene música electrónica, pero sí escucha, él sí es, yo creo que es, pues mucha cosa como británica en sus momentos, mucha cosa de todo. Y yo empecé, yo sí soy bien oldie, bien oldie, yo sí desde, por ejemplo, Ella Fitzgerald, jazz, oldies, standards. Sarah Vaughan, oldies, hasta, yo sí soy medio fan de todas estas, ¿no? Pues grupos así legendarios, sí. Obviamente desde los Beatles, y sí me voy como a muchas oldies, pero también en su momento sí me hice bien fan de los Arctic Monkeys. O sea, sí, la verdad es que todos escuchamos de todos, pero cada quien tiene sus influencias, ajá. Y ¿cómo influyen sus gustos para formar o hacer su música? Pues en todo, ¿no? Obviamente lo que escuchas sí te influye a la hora de... Yo creo que en detallitos, sobre todo Friki a la hora de hacer como los bajeos, le gusta usar muchos efectos, Álvaro también. Y bueno, ya hablando por mí, porque no puedo hablar por los demás, creo que a mí me ha gustado mucho como el arrastre de... Como en el jazz se usa mucho como abarcar todas las notas cuando bajas o cuando subes. Son como esos detallitos lo que creo que de repente aprendes, ¿no? De lo que escuchas y tratas de, obviamente a tu modo, ¿no? Porque sí, pues darle tu toque. Así llegarle a la Ela, pues jamás. Pero le das un poco de lo que escuchas y lo que aprendes. Los lugares donde se llegan a presentar, en su mayoría, ¿cuáles vienen siendo o cómo son? Pues es que es distinto, o sea, hemos tocado, como te explico, desde abrirle a tipo Yair y así, cosas de esas, hasta la banda Limón, hasta tal cual presentarnos en Nueva York, en el Festival de Latin Alternative Music Conferences, y obviamente como la semana pasada nos tocó estar en el Jackstage con Le Manic, ¿no? La verdad es que está padre que te toque vivir todas esas como cosas súper distintas, porque al final de cuentas el público es el que responde a la energía y a lo que tú les presentas, ¿no? Entonces, también estuvimos en La Minerva hace poco. Entonces, creo que el foro al final de cuentas no importa si estás frente a 15, 20, 30, 20, a como en Tepa, que son 25,000 personas o más. El punto es que sepas pararte ahí y aprender a recibir y a dar, ¿no? Lo que te da cada escenario. Y Adela Van, ¿cómo es arriba del escenario? ¿Cómo sacan? Creo que somos muy divertidos, creo yo. Creo que es mucha energía, todo el tiempo nos estamos moviendo, ¿no? Todo el tiempo estamos tratando de convivir con el público, de preguntarles cómo están, si saben algunas rolas, de pedirles que la canten, ¿no? Nos gusta interactuar, no es como que... Tratamos de que no haya esa como barrera de escenario o gente, ¿no? Sí nos gusta de repente incluirlos un poco. Sí. Y de los lugares, bueno, ya de lo personal, los lugares donde se han presentado, ¿cuál es el que más te ha llenado? Más te ha satisfecho. Yo creo que es como el que más te da a aprender, ¿no? En lo personal creo que para mí fue Nueva York. Porque tal cual aprendes que es otra industria, que es otra gente, y que al final de cuentas la música es la que te lleva, ¿no? Nos fuimos sin palanca, sin nada de nada, llevamos nosotros nomás, y tal cual la invitación surgió porque les presentamos una canción y les gustó y nos llevó hasta allá, ¿no? Entonces creo que esa es la que más me deja y la que más recuerdo y digo, ah, sí, a huevo. Sí, pues ya fue un gran impulso propio, ¿no? Sí, la verdad sí, y te sientes orgulloso y piensas que de verdad no estás haciendo las cosas tan mal, ¿no? Que igual no vamos por tan mal camino si al final lo que estamos haciendo y lo que cuenta es la música y tu chamba, y si esa te lleva hasta allá, pues hasta donde no te puede llevar, ¿no? Exacto. ¿Y en sus shows cómo han sentido la respuesta de la gente? La verdad es que yo creo que con los años sí hemos logrado, estamos en el proceso de crear así como un público. Hay unos que siempre van, hay otros que llegan y me dicen, ay, mi hija, ama tus canciones, y tienen como 3 y 4 años y se las saben todas. Entonces hemos logrado, a través de los años hemos logrado crear un público. En la presentación del disco, en este, éramos nada más nosotros y otra banda que abrió, metimos como unas 500 y tantas personas. Y, o sea, obviamente había cover y así. Entonces creo que ya cuando puedes cobrar por lo que haces, gracias a Dios, después de muchos años de no hacerlo, y que la gente te vaya a escuchar, está padre. Y de repente ver que se saben las canciones, que no solo es tu papá, tu mamá y tu tía que diario van y te cantan las rolas, que de verdad es gente que empiezas a ver recurrente, que no la conoces, que no es tu familia y que va a verte, eso es lo que ya está bien padre. ¿Y alguna motivo, bueno, no motivo, más bien como algún impedimento, cómo fue que llegaron a su segundo álbum, me dices ya, verdad? Sí, este es el segundo álbum. La verdad, creo que todo el mundo habla de la industria, ¿no? A nosotros sí nos tocó el cambio del CD al MP3 y el iTunes y todo esto. Entonces creo que lo que hay que hacer es estarse como acoplando a los cambios que hay. Entonces esta vez, en vez de hacer un long play, decidimos hacer un EP, son 6 rolas. Simplemente porque la verdad es que nos gustan todas, y a veces el long play es difícil hacerle promoción a cada una de las canciones. Tal Exacto. cual promueves 3, 4 y las 11 que grabaste, pues ya se quedan exacto. en el olvido, ¿no? Entonces tratamos de hacer este EP para promocionar las más que podamos de este. Tenemos las otras, o sea, sí grabamos las 11, 12 canciones, pero decidimos ver qué tal. Ahora sí que esto es de prueba y error, a ver qué tal nos va. Y vamos a promocionar las más que podamos de este disco, y es lo que estamos en el proceso, vamos en el segundo sencillo. Bueno, y ahorita tengo tu disco en la mano y veo lo que viene siendo el logo de Adela Van. Sí. ¿Me puedes platicar algo sobre este? Sí, el logo es EP se llama Más. El que hizo el logo, ahora sí, ahí te platico un poco, todos los de la banda hacemos todos, el que hizo el diseño del logo y todo es el baterista, él es diseñador gráfico. Y creo que va en conjunto con Más, ¿no? Son dos triángulos que sutilmente hacen el símbolo de infinito, sí. ¿no? Entonces creo que es lo que tratamos de mostrar en este disco y en estas canciones. Siempre hay que buscar más, siempre hay que ver el lado como positivo de las cosas, y al final de cuentas el símbolo de infinito recurre un poco a eso, ¿no? Perfecto. Pues ahorita vámonos ya a otra rola más, que creo que ya nos hemos pasado un poquito, pero está bien. Sí. Vamos a escuchar a West Company con One More Day y regresamos en un momento. Listo. Thank you. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. Del 6 al 15 de marzo se celebra el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El encuentro cinematográfico más importante de Latinoamérica llega a su edición número 30. Invitado de honor, Italia. Radio Cusey te invita. Kinky también estará en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con la proyección de su concierto Unplugged. Viernes 13 de marzo a las 20 horas. Rambla Cataluña, entrada libre. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Estamos de vuelta aquí en Rocknatos, entrando al bloque Tienes que oírlo, donde escuchamos a Cadáver Exquisito con Centrifugaba. Ya regresando después de una charla más, nada que ver con la música. No. Pero algo más del programa Revelaciones igual. Algún día les tocará escuchar. Algún día nos invitan. Sí. Bueno, pues seguimos con Cristi de Adela Van. Y Cristi, cuéntanos... en cuestiones de un escenario o un evento, ¿junto a quiénes han llegado a tocar? Bueno, hemos llegado... Híjole, son un chorro. Pero de todo, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, en su momento, como te platicaba, nos tocó Jair, en su momento Allison, Plástico. Ay, Kalimba, antes de que pasara lo del Kalimbazo. ¿Quién más? Ah, los Rocks en Chapultepec. Bueno, ya compartimos escenario con Le Manic. Están también los Muju en su momento, antes de que desapareciera. Están estos chicos, los... No puedo creer, los que nos abrieron en el... en la presentación del disco. Los Cobra Cops. Y ahí vamos. La verdad es que casi siempre nos codeamos con bandas que vamos emergiendo igual que nosotros. Luego, nosotros somos muy rockstars a veces. Pero en eso estamos, ¿no? Ya hemos compartido escenarios, también nos tocó cosas de radio y la gente, la verdad es que en lo personal, por ejemplo, digo, yo sé que Kalimba nada que ver con el rock y así, pero son personas que los ves en el escenario y dices, ay, la neta, te das cuenta por qué están ahí, aunque tú en tu vida diaria, la neta, no los escuchas ni y antes decías, puta, Kalimba, jajaja, ¿no? Kalimbazo, qué risa. Pero de verdad, cuando compartes escenario con ese tipo de personas, te das cuenta que... lo que verdaderamente no, la verdad es que, o sea, sí se paran en un escenario, los músicos que traen son de verdad de respetarse y cantan increíble y hacen un verdadero show, o sea, de verdad se paran a entretener al público que pagó por verlos. Entonces, sí está padre compartir como con gente de todas partes, ¿no? Un poco. Y en lo personal, ¿junto a quién te gustó más trabajar? Pues es que con todos, la verdad es que yo tenía muchas ganas de... Ay, se me salió el acento chilango, ¿va? Yo creo que tenía muchas ganas de compartir escenario con Le Manic, que en lo personal son personas que conozco desde hace varios añitos ya. Algunos los conocí en Fermata y luego toqué un poco de covers con otros, pero ya tenía como esa espinita. Son una agrupación que pues he seguido, sí, por amistad desde que eran Galaxia y me gusta mucho su música y ya tenía esa espinita de compartir escenario con ellos. Y en cuestión de la escena emergente, ¿cómo la ves en lo personal? Hay muchas cosas bien padres. Hay de todo, ¿no? Hay cosas no tan padres, como les platicaba hace rato, pero hay de todo. Y está bien padre que cada vez, pues nosotros, tal cual, la verdad, somos banda de internet, somos banda de redes sociales. Tenemos como unos 20,000 seguidores en Facebook, ahí para que nos sigan, muchachos, @delaband. La verdad es que no somos banda de que nos toquen en radio y así, somos, la verdad, agradecemos al internet porque los followers que hemos tenido y la gente que nos escucha y que compra discos en iTunes y que le da like a todas nuestras cosas y nos siguen en los videos, todo, la verdad es que nos dimos a conocer por las redes sociales. Entonces, yo creo que por ahí, ¿esa era la pregunta? sigue. Bueno, sí, ¿cómo crees que pueda mejorar la escena independiente o la escena emergente en cuestión de sus músicos? Mira, yo creo que, me voy a salir un poquito del tema, pero así como ayer fue una conferencia de Guillermo del Toro y así como lo dijo él para la escena independiente del cine, creo que lo mismo para la música. A veces da como un poco de agüite o tristeza que todo esté tan un poco politizado, ¿no? Un poco como que... ya sabes con quién tienes que ir para entrar a esto, y si no tienes el apoyo de estos chicos, o si no te escucha, no sé, si no te apoya RMX, no entras aquí, no entras allá. Entonces creo que así como para el cine, es lo mismo para el radio. De repente es como feo topar con pared, saber que si no pasas por ciertos filtros, y si no te apoya cierta gente o estás dentro del medio de ciertas personas, sí, no puedes llegar muy lejos, ¿no? Creo que por ese lado es lo feo, pero lo chido es que hay gente haciendo cosas bien padres y hay gente que se está moviendo fuera de esos círculos que de verdad, como te digo, utilizando las redes sociales, logra llegar un poquito más lejos y de repente ya voltea la mirada y ya cuando cuentas con el apoyo de los que te digo, ya puedes hacer un poquito más. Pero la escena independiente siempre está creciendo y está padre que varios sigamos en eso. Y bueno, ustedes al ir creciendo, ¿cuál es el, digamos, que el mayor obstáculo con los que se han llegado a topar? Pues yo creo que es lo que te comento, ¿no? Que de repente tienes que hacer que la gente, o sea, que simplemente en vez de escuchar y decir, ah, me gusta, no me gusta, que de verdad les llegue por otras partes y digan, ah, Adele está chido, ah, Adele está chido, ah, órale, Adele está chido, entonces sí te apoyamos, ¿no? Creo que eso es lo más complicado, hacer que la gente de verdad crea en tu proyecto y que genuinamente les guste, porque si no les gusta genuinamente, de verdad no, el apoyo no... no existe. Entonces creo que eso es lo más complicado, y al final de cuentas que México todavía no es una sede de los podcasts tal cual por internet, ¿no? Que a lo mejor en Estados Unidos es lo que todo mundo escucha más que cualquier otra cosa. Y las ventas en iTunes, y aquí creo que aquí todavía es el disco y las radios y todo eso, que a veces no... Un poco retrasados. Sí, entonces te topas con otras cosas que pues hay que soltar a veces, y a veces no hay. Entonces, pues creo que eso es lo que es como topar con pared. Pero bueno, todo mundo encontramos la forma de pues seguir haciendo lo que nos gusta. Y ya para terminar este bloque, ¿qué te parece si nos presentas la siguiente rola, que es Mentira, y nos hablas un poco de ella? Okay, sí, Mentira fue el primer sencillo de este EP, del nuevo EP que estamos promocionando. La verdad es que esta canción la sacamos antes de presentar disco y todo, y tuvo, pues como te digo, somos banda de internet, pero nos llegaron a escuchar y nos tocaban en Radio FM en Venezuela, en Argentina, en Uruguay. Entonces llegó, la verdad es que eso es lo que está bien padre, que de repente tu música llegue a donde no te lo esperas, sin que tú ahí muevas muchas cosas. Entonces Mentira funcionó por allá, estuvieron rotando el videoclip allá también. Y aquí funcionó bastante bien, fue la canción con la que abrimos el disco. Entonces, pues fue buen inicio, así que espero les guste. Pues vamos a escucharla y a ver qué opinan. Estás en Rocknatos por Radio Cusey. ¿Sabe usted lo que es el Topus Uranus? ¿Le preocupa la transmutación de las almas? ¿Desconoce el nombre de la rosa? Pues Rosa, el nombre de la rosa es Rosa. No, Topo. Si desconoce la respuesta a estas y otras preguntas, usted debe escuchar Café Ácido, la fórmula perfecta para eruditos omniscientes. Café Ácido, todos los jueves, solo aquí en Radio Cusey. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. No podré dejarte ir y aunque lo intente no entiendo cómo dejé que entraras tanto en mí. Te veré con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo y entre cenizas seguiré aquí amarrado a ti. No quiero dejarte ir ni aunque me acusen por robarte cada suspiro para ser feliz. Eres lo único en mi mente y vives hasta en mi inconsciente. Y aunque te alejes, seguiré aquí amarrado, amarrado de las manos a ti. Quiero verte fingir que no te importa lo que pase sin me llegar a separar de ti. Eres lo único en mi mente y vives hasta en mi inconsciente. Y aunque te alejes, seguiré aquí amarrado. Ya estamos de regreso aquí en Rocknatos con Tadela Dan, ya en el último bloque, ya para despedirnos y pues para saber como que los últimos detalles, ¿no? De Christy y su banda. Sí, de todo lo que se tienen que enterar, por favor, chéquenos en internet. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Reverb Nation, en todas las redes sociales y en iTunes, a la venta también. Nos pueden buscar como @AdelaBand. Ahí tenemos videos, tenemos música. En Spotify también nos pueden escuchar todos nuestros discos. Así que dense una vuelta, escuchen nueva música. Dense el gusto de decir si me gusta o no me gusta, pero escuchen cosas nuevas, ¿no? Entonces ahí los esperamos y pueden ver todos los videos de los sencillos. Y el nuevo sencillo que estamos promocionando, el nuevo videoclip, se llama Nada Más. Ese también lo pueden ver en YouTube, ahí va... Va bien con las reproducciones, pero ojalá y todos puedan darse la vuelta y ver ahí lo que hicimos. Y ya lo pueden pedir también, por favor, pídanlo, está en Ritmozón, así que métanse a internet y pidan, porque si no, esto no funciona nunca. Sí, que pedir y pedir. Sí. Y bueno, en cuestión de los planes que están llevando ahorita Adela Van, ¿cuáles son los que tienen? Tenemos planes para ir al DF y obviamente promocionar el nuevo videoclip. Ya que entremos a Ritmozón, queremos hacer a ver si se puede hacer unos programitas por allá. Algunas invitaciones también a hacer unas cosas con MTV, pero a largo plazo todo esto. Y sobre todo queremos, pues tocar, exacto, tocar y tocar. Estamos en planes, está DF, pero también queremos ver si nos vamos a Tepic próximamente, a León y a Aguascalientes. El punto es salir de nuestra cuevita de Guadalajara, que como nos encanta, pero salir a tocar, ¿no? Y a dar a conocer un poquito más de la música. Sí. Bueno, esta pregunta ya es más en lo personal. Al momento de que ustedes están tocando, ¿qué es lo que quieren transmitir a la gente? Creo que no es como si te pudieras planear, ¿no? Planear de que voy a transmitirles esto, ¿no? Sí. Más bien creo que el punto es si tú sientes y estás disfrutando lo que estás haciendo y estás contento con lo que estás haciendo y estás a lo mejor interpretando, en mi caso interpretando, ¿no? Las canciones que... El punto es transmitir en cada rola lo que la rola representa para mí, ¿no? Para mí. Y sobre todo... Ese disfrute, creo que esa energía se siente cuando estás haciendo algo que te gusta y lo estás disfrutando, la gente lo disfruta y la gente te regresa ese como gracias, ¿no? O sea, está chido lo que está haciendo y yo estoy disfrutando. Entonces ahí hay un dar y recibir que creo que es lo que, más que hacerles pensar o hacerles sentir que quiero que sientan esto, es más como es algo recíproco, ¿no? En cada rola, que el mood esté cambiando, que estés interpretando lo que tienes que hacer con cada rola, creo que más bien es eso. Sí, y ahora sí, ya prácticamente para terminar, ¿algún consejo que les des a las bandas o a los músicos que van emergiendo apenas? Pues sí, que no tiren la toalla. La verdad es que estoy orgullosa de decir que Adela lleva 6 años con exactamente los mismos músicos, ni un cambio ni nada. Entonces asegúrense de que las personas con las que estén trabajando de verdad estén en el mismo canal que ustedes, se ahorran mucho tiempo, se ahorran mucho dinero, y asegúrense de que todos quieran trabajar y que no vayan a tirar la toalla, porque como dicen, ya será un mito lo que sea, pero sí es carrera de aguante, de resistencia. Entonces mientras estén haciendo lo que les gusta, no falten a sus principios como persona y estén disfrutando lo que están haciendo, síganle y no se agüiten. Les van a cerrar 30,000 puertas antes de que se abra una, pero que te la cierren no quiere decir que no vas a dejar de trabajar, ¿no? Sí. Bueno, y ahora sí, para pues cerrar este programa, pues vamos a cerrar con su sencillo, que es Nada Más. Sí. Algo que nos puedas platicar sobre el video, la canción. Sí, por favor, chéquenlo, está bien padre, lo pueden revisar en internet, se llama Nada Más, de Día de la Band. Este video lo dirigí yo, en colaboración con Claca Audiovisual, una casa productora que nos dio el equipo y todo. Y bueno, esta canción está padre porque habla sobre que no hay que tomarse muy en serio y hay que disfrutar cada momento de la vida. Y tal cual eso hicimos en el videoclip, ¿no? Decidimos, la técnica está grabada al revés. O sea, nos vamos en reversa, pero parece que vamos hacia adelante. Y tal cual fue eso, la verdad nos divertimos muchísimo grabando. Y les recomiendo que los vayan a ver, porque si no, no me van a entender de lo que estoy diciendo. Entonces métanse a YouTube, chequenlo, déjenos sus comentarios y vean cómo le hicimos la reversa al derecho y el derecho al revés, y lo pueden checar ahí, ¿no? Sí, pues Cristi, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, qué padre. Gracias, chicos de Camino. Y gracias, Rigo, por la invitación. Qué padre y mucho gusto. Mucho gusto también. ¿Y ya algo más que quieras agregar? A ver si para... Sí, no olviden checar las redes sociales, porfa. Pueden comprar el disco en iTunes. En todas partes nos encuentran como @adelamand. Pueden checar fechas próximas en internet. Y chequen el video. ¿Alguna fecha que tengas más reciente? En Guadalajara ahorita no. Tenemos próximas en Tepic, probablemente la siguiente semana. Y DF. Estamos con la vista puesta en DF. Muy bien. Pues ahora sí, buenas noches a todo el auditorio que haya escuchado. Y pues escuchen Nada Más. Los dejamos con esta canción. Nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Yeah. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.